si esto no es neonazi, que venga Moisés, Mahoma y Jesús y que me lo diga. Está de psiquiatra, esta situación es insoportable. Vamos a hablar con ellos, debatir, más que dejen de mentir. Matando a niños y a mujeres y a ancianos. Lo que pretende un sector de estos mercenarios sionistas es en el futuro cobrar un par de duros, que es la mentalidad usurera del movimiento sionista. En segundo lugar, ellos no quieren que haya un Estado palestino porque saben de sobra que van a empezar a surgir las contradicciones en el seno del Estado de Israel. Que no manipulen el medio de comunicación, que dejen de decir mentiras. Quiero saber es por qué. Si me puedes explicar yo, te agradezco mucho. ¿Cuántos más vais a matar? Estás escuchando Ion Radio. ¡Vais a matar! ¿A cuántos más? Independencia. Información. Interés común. Interacción. ¿Interrogantes? Ion Radio. ¿Por qué has venido aquí hoy? Pues para mostrar el apoyo que tiene Madrid hacia lo que está pasando y ya está. Aún va a seguir habiendo muertos y siempre los va a haber. Pero bueno, mostrar tu indignación y que no está bien, pues mejor que quedarse en casa. Son los niños palestinos, objetivo de Israel. Son los niños palestinos, objetivo de Israel. Son los niños palestinos, objetivo de Israel. Son los niños palestinos, objetivo de Israel. ¡Saltas encima! Son los niños palestinos, objetivo de Israel. Sí, se pelean entre ellos, pues que se maten entre ellos, pero que no tienen nada que ver los civiles. Los civiles no tienen ninguna culpa del mal gobierno que llevan todos los corruptos de este mundo, en realidad. Israel, tanto Estados Unidos, España, todo el mundo. Siempre lo que los pagamos somos los civiles y no ellos. Eso es lo que a nosotros nos levanta a hacer estas manifestaciones. No queremos que más gente muera, eso es lo que queremos en realidad. Gente inocente. Claro. ¿Y qué es lo que no entendéis por parte de un país y de otro? Yo lo que no entiendo es que a los israelíes se les permita matar a gusto, a quien les da la gana y nadie les condena. En cuanto a Palestina, una bomba y ya salen todos los telediarios, ha matado a un israelí. ¿Qué pasa? ¿Que los israelíes son mejores que los palestinos o no? ¿O que los palestinos no son humanos y los israelíes sí? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué condenaron a los nazis contra los judíos? Porque se está haciendo lo mismo, se está repitiendo la historia, la misma historia se está repitiendo. ¡Palestina no está sola! ¡Palestina no está sola! ¡Palestina no está sola! He ido varias veces a Gaza porque mi familia, mi marido es de Gaza. ¿Y cómo valora usted la situación que está ocurriendo ahora? Que esto es un genocidio consentido. Por eso Israel hace lo que hace, porque sabe que tiene respaldo americano de la Unión Europea y de todas las potencias. Por eso lo hace. Tomás, años pasan de su estado, más terreno van ganando y al pueblo palestino no solo es una cárcel, sino que su día a día es insoportable, insostenible y de todo. ¿Habéis aprendido mucho de los nazis? ¿Habéis aprendido mucho de los nazis? ¡Habéis aprendido mucho de los nazis! Claro, si a cualquier persona se lo somete a lo que está sometido el pueblo, pues por supuesto se van a encontrar con una resistencia. ¡Palestina! ¡Somos todos! Que la resistencia lo llaman terrorismo, que las colonias judías las llaman construcciones y en el occidente la ocupación lo llaman conflicto. O lo llaman guerra en vez de su nombre, que es ocupación o colonización. ¡Estado sionista! ¡Estado terrorista! ¡Asesino Israel! ¡Asesino Israel! El mismo comportamiento que el Estado nazi está haciendo, el Estado israelí neonazi, en contra de los palestinos. Se hizo en Varsovia con los judíos, con el holocausto, y se está haciendo exactamente igual con el pueblo de Gaza, holocaustándole allí, encerrándole, sin permitirle ningún tipo de desarrollo, ni económico, ni cultural, ni político, ni social, ni la más mínima libertad de movimiento. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿cuál sería la solución? Porque esto no acaba nunca, nunca, nunca. Dos estados, cada uno lo suyo. Esta tierra es nuestra. Entonces, un estado palestino independiente, ocupado en 1967, y un estado israelí al lado, punto y coma. Y que se vayan todos los colonos, cada uno a su país de origen. No son de allí, la mayoría ni viven en estas colonias, son colonias vacías. Han construido simple y llanamente para quitar espacio al pueblo palestino, para quitarles sus casas, para quitarles sus tierras. Hay más contradicciones en Israel que en el Líbano, fíjate que te digo, que en Siria, que en cualquier otro país del mundo. ¡Palestina, libertad! ¡Palestina, libertad! Discriminación allí clama al cielo, entre judíos orientales de Etiopía, de estos países, y entre judíos occidentales de Alemania, de Francia, que son los amos y dueños de aquello. Ya no hablemos de que hay grados. Primero, segundo y tercero. El primer grado son los que proceden de los países europeos y especialmente también Alemania, Polonia, los que han sufrido el holocausto en su momento. En segundo lugar, los orientales y los del Mediterráneo. Y en tercer lugar, los desgraciados de Etiopía y de estos países de África que los tratan como esclavos. Y no les aceptan que donen sangre. Ya con esto te puedes hacer a la idea la discriminación neonazi que hay. Si los nazis fueron lo que fueron, estos los superan. Son maestros de Hitler y maestros de los nazis en su comportamiento con su gente, con judíos. Así que fíjate cómo están tratando a los palestinos, especialmente. El negocio de la seguridad y de las armas, ¿qué tiene que ver en esto? Pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Yo lo que digo, si Israel está armado hasta los dientes de tecnología y así presume y vende a España tecnología y de todo, esto que hace, estos ataques masivos indiscriminados, esto es terrorismo. Lo que pasa que luego lo dices y te tachan de antisemita y de todo. ¿Qué cosas se están silenciando? De los países que venden armas a los ocupantes. Ese es el caso de España, ¿no? Ese es el caso internacional. Realmente no solamente es España, sino todos los países que son proveedores, les interesa más callarse y dejar que esté pasando esto. Si no, como dices tú, ¿qué papel tiene Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo? Nada. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Si jamás tuviera tanto armamento, si esto fuera una guerra, ¿por qué no hay tantos muertos en Israel? Esa es mi pregunta. Que acaben con el apartheid y la segregación racial en Israel, que la única culpa de los palestinos en Gaza, que no son judíos. ¿Y usted siente solidaridad con aquellos israelíes que no apoyan lo que está haciendo su estado? Claro, hubo un movimiento paz ahora que estábamos muy solidarios, muy cerca de ellos, y había coincidencia en muchos de sus planteamientos. Y no solamente esto, sino hemos colaborado y ellos han colaborado con nosotros. Yo me acuerdo, los años 70, 60, existía el movimiento Mazben, y la izquierda palestina teníamos relaciones con Mazben en aquella época. Sigue existiendo, pero no tiene tanto peso como a finales de los 60. Claro que sí. Bienvenido a los que luchan por la libertad, porque la libertad no es propiedad ni la democracia de un solo país. La libertad es universal, es de todos, individual y colectivamente. ¿A cuántos más vais a matar? ¿A cuántos más vais a matar? ¿A cuántos más? ¿Qué le dirías a Netanyahu si le tuvieras delante? No le diría nada, si pudiera le liquidaba. ¿Y al nuestro presidente del gobierno? Lo mismo. Un poco fuerte, ¿no? Se ha quedado corta. ¡Cortarles el cuello! ¡Cortarles el cuello! ¡Se escuchan al pueblo! No, hermano, no. Queremos hablar con ellos, debatir, que hagan la paz, que dejen de mentir, que den la cara, la verdad. Eso, que nos expulsan de nuestras casas. Eso es, hermano. Que matando a niños y a mujeres y a ancianos. Que dejen de robar a los blancos, que dejen de explotarnos a nosotros, a usarnos como esclavos. Eso que nos hipotecan. Que dejen hacer la pelota a Estados Unidos. Que den la cara, que den la cara. Eso que os hipotecan, perdona, eso que os hipotecan. Y luego os expulsan de vuestras casas. Los bancos, todos son los mismos, hermanos. Vamos al conocimiento, vamos a estudiar y a ver quién es el opresor y quién es el oprimido. ¿Cómo pueden decir de que están atacando a los terroristas? Pero si mataban a niños y a gente antes de que existiese jamás y antes de que tuviese ningún grupo armado. Vamos a la verdad, vamos al conocimiento, vamos a estudiar, hermanos. Son unos estafadores, por favor, vamos a acabar con esto. Que no manipulen el medio de comunicación, que dejen de decir mentiras, ¿me entiendes? No hay ningún jamás que pueda luchar contra ellos, no tenemos armamentos, lo único que hacen es defenderse con piedras y palos. Las armas es la palabra y el estudio, la palabra y el estudio, hermanos, la palabra y el estudio. La era de la falsedad ha terminado, hermanos, llega la hora de la verdad y lo veréis, inshallah. Boicoteo, sanciones, derechos iguales a todos. Que no por ser Israel se le perdone todo o se le calle todo. Sé que son preguntas difíciles, pero yo voy en busca de respuestas. Hacer ver que es mentira lo que nos cuentan. ¿Cómo se podría hacer? Pues con muchas manifestaciones y que salga todo el pueblo a la calle y que lo pidamos. Involucrarse en movimientos solidarios internacionales con activistas que están allí en el conflicto, periodismo independiente. Realmente, todo el que quiera abrir los ojos solamente se tiene que meter en internet e investigar un poco, porque si lo esperamos de la tele, no va a pasar nunca. Norte, sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte, sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Yo siempre quiero que paz. Nosotros somos musulmanes, cristianos, budismos, todos somos de hermanos. Si somos hijos de Dios, ¿por qué peleamos? ¿Por qué matamos un hermano? ¿Por qué? Yo quiero saber es por qué. Si me puedes explicar, yo te agradezco mucho. Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.